¿Quién habla? Hola. Hola. ¿René? Hola. Hola. ¿Quién eres? Nancy. ¿Nancy? Sí. Hola, Nancy. Hola. ¿Puedo hablar con Sergio Zurita? Bien, Nancy, bien, ya nos caíste muy bien. Espérame un momento, Nancy. Espérame. Ajá. Bebé. Te habla. No, tú no, Nancy. Bebé, te habla Nancy. Gracias, mija. Hola, Nancy. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Oye, ¿no te da vergüenza ser Nancy? ¿Por qué? Los nazis mataron mucha gente en la Segunda Guerra Mundial. No. ¿Qué pasó, Nancy? ¿Me quieres amar por teléfono? Sergio, te amo, te lo juro que te amo, eres lo máximo. De plano. No, de verdad. ¿De veras? De hecho, estaba aquí con mi mamá y yo. Tiene que entrar mi llamada, tengo que hablar con Sergio. No, pues, de verdad. Yo también te amo a ti porque se la aplicamos a Kermit. También a René. No, de verdad. No, perdonen, Nancy. Pásame a tu mamá. ¿Te pasa mi mamá? Por favor. ¿De verdad? Por favor. ¿De verdad? Por favor. Te mando un beso, Nancy. Oye, Sergio. Hey, dime. Sí, mándame otro. Te mando muchos besos. No me importa lo que diga René. En ámenos por teléfono se puede hacer beso. O sea, tú puedes besar y besar. Entonces, ¿sí? Dense un beso, por favor. Va. ¿Y eso cómo se hace, Miquel? Tú la besas y ella te besa. Una, dos. Va, una, dos, tres. Una, dos. Wow. Ahora tú. Ahora, no, pero tiene que ser al mismo tiempo, Nancy. Va. Bésense. Una, dos, tres. Ya. Ah. Nancy, pásame a tu mamá. Ok, a ver, espérame. Mamá, no quieres. Ay, mi gritó perrita. Tu mamá. Ah, gritó tu perrita. Me dije, alguien hizo. ¡Ah! No es mi perrita. No, no importa, trae a tu perrita a amarnos también. Yo me imagino. ¿Dónde está tu mamá, Nancy? Aquí está conmigo en la sala, pero no quiere. Le da pena. Bueno. Está bien, gracias por amarnos por teléfono, Nancy. Un saludo a todos, a Jorge también, que me cae súper bien. A ti, René, de verdad. Gracias, Nancy. A Lupita, ahí está. Gracias, Nancy. Gracias. No, háganme un favor, por favor. Hagan amor lesbiano, Lupita y Nancy. Sí, por favor, Lupita, coopera, por favor. Lesbiano. Enámenos por teléfono también. No, Nancy, pero tú quieres a Sergio, ¿verdad? Sí. A mí me gustaría mucho ver a Nancy y a Lupita. No, sí, claro. En acción, claro. Y luego yo le entro. Escucharlas. ¿Cómo sería o qué? La cámara se queda en el tripié. Por eso. Escuchar a Nancy y a Lupita. A ver. Nancy, ajá. Dile algo sensual a Lupita. Pues no sé. ¿Cómo qué? Así con el no sé ya basta. Lupita, qué fácil soy. Dile algo sensual a Nancy. Nancy. ¿Sí? ¿Cómo estás, Nancy? Bien. Nancy. ¿Qué ¿También pasa? Me quieres? Sí, te quiero mucho. ¿Cuánto, Nancy? Mucho. Oye, eso pero es, no, tranquilas. Miren, van bien. Es natural. Nancy, pon tus manos sobre los pechos de Lupita. Tranquilas, René, pero hoy no es viernes gay. Sí, hoy no. No, precisamente por eso. Hoy es machín. O sea, hoy es tu machín. Por eso. Ya. Es para complacer al macho. Con Sergio Zurita. ¿Qué pasó? Sí, verán, Nancy, con Sergio. Pues ya me gustó la idea, ¿eh? Ya sonó muy bien. No, algún día te tengo que ir a conocer, Sergio. Pues ven y conóceme. Ponte de acuerdo con Ricardo Hilario y ven. Nada más no vayas a venir ni mañana ni pasado porque voy a estar en Toronto. Ah, bueno, okay. Vamos a un corte y regresamos aquí a la taquilla. Besos, Nancy. Besos.